Cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Buenas tardes amigos, nos estamos encontrando en esta tarde de miércoles 6 de octubre para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos habitualmente los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20 aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Les recuerdo, mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña desde la operación técnica el señor Alberto Mancilla. A decir verdad, siempre el trabajo de la operación técnica es de mi compañero de cada tarde, Alberto, con la asistencia de José, que siempre está dispuesto a solucionar los problemas que por ahí se nos presentan con los pendrivers y con todas las cosas, y el hombre los resuelve. Así que los compañeros, muy atentos a que este programa sea de la calidad que ustedes se merecen. Nuestros teléfonos, los de la radio, el 42-70-67, el 42-70-90. Nos encontramos a través de internet en www.lra28.com.ar. Hoy vamos a tener un programa para mí muy especial, porque vamos a tener gran parte del puente de hoy dedicado a recordar y a recuperar para el espacio de la memoria a un poeta y ensayista catamarqueño, para muchos de ustedes es seguramente conocido, para otros quizás el nombre les suene familiar, y para algunos quizás decir Luis Franco les resulte una novedad. Este poeta y ensayista catamarqueño, que nació en el pequeño pueblo de Belén en el año 1898 y que murió en Buenos Aires en 1988 con 90 años, será el protagonista de nuestro especial literario o documento literario que vamos a compartir hoy. Quiero ir adelantando esto antes del primer tema musical, para, como hacemos habitualmente con nuestra audiencia, cuando tenemos algunas producciones particulares como la de hoy que vamos a compartir, y explicar algunas cosas en el sentido de lo que significa a veces darle forma y contenido a algo que ya está hecho, como es una obra poética o una obra literaria como la del poeta Luis Franco. Por suerte hemos conseguido conseguido audios del poeta en un disco que grabó allá en la década del 50. Fíjense ustedes si será una joyita la que vamos a compartir hoy. Y no resulta fácil pensar en los sonidos que acompañan o que acompañarían o que deberían acompañar a una producción del tamaño de la de Don Luis Franco. Hoy hemos elegido una música especial, una música que si bien muchos de los autores son conocidos como Piazzolla o como José Bragato o como Carlos Guastavino o Floro Ugarte, todos autores argentinos, la manera en que vamos a escuchar esta música recreada por un piano y un violín verdaderamente merecen una dedicación especial, y creímos que esta sería la música apropiada para acompañar la envergadura de Don Luis Franco, este ensayista, poeta catamarqueño que nació en Belén en 1898. Luego del primer tema musical nos vamos a encontrar con esta producción, y luego de esta producción de Luis Franco tendremos el segundo capítulo de 500 años, hoy sobre el libro Las venas abiertas de América Latina, y el capítulo de hoy será La fabulosa plata de Potosí. Recordemos que este ciclo tendrá su lugar en todos nuestros programas del mes de octubre, adhiriéndonos desde la radio a este nuevo día que se acerca, mal llamado Día de la Raza, o en este mes de octubre en donde se recuerda, entre otros acontecimientos históricos importantes para los latinoamericanos, el descubrimiento de nuestra tierra por los españoles, o por lo menos uno de los descubrimientos. También octubre es el mes en que se recuerda a Ernesto Guevara, el día 8 es un nuevo aniversario de su muerte. También tendremos alguna producción el viernes. Vamos al primer tema musical y les voy a contar, estuvo un poco larga la introducción, ¿no? Sí, bueno, no importa, es la radio. Vamos a contar que la música que vamos a escuchar es un pianista llamado Tété Montelieu. Él nació con el nombre de Vincent Montelieu y Malzana. Nació en Barcelona en el año 1933 y murió en esa misma ciudad, la que fue su única ciudad, la que eligió para toda la vida, en el año 1997. Tété Montelieu fue un pianista y un compositor de jazz, el primer pianista y compositor del jazz español que trascendió las fronteras de su país y alcanzó un nivel internacional. Como un dato no menor, aunque no es significante en el sentido de marcar diferencias, sino para destacar su habilidad pianística, Tété Montelieu nació ciego y comenzó a tocar el piano siendo muy pequeño, y a partir de allí, siendo ya muy niño, tuvo la posibilidad de recibir clases de un maestro que venía del jazz, Arthur Tantum, que también es un gran pianista ciego, ¿no?, que le enseñó el mundo de la sensibilidad sin la vista. Y nos dejó esta música maravillosa como la que escuchamos ahora. Tété Montelieu, Yellow Dolphin Street. Thank you. Ayer comenzó en Frankfurt, en Alemania, la Feria Internacional del Libro, que tiene como invitado de honor este año a la República Argentina en su bicentenario. Para este motivo se ha creado allí en la Feria de Frankfurt un importantísimo stand, el más importante, el más grandioso, el más todo, que es el de la República Argentina y por supuesto con una nutrida concurrencia de escritores, ensayistas, poetas, etcétera, gente del mundo del negocio, del libro, etcétera. Claro, la radio a veces tiene esta posibilidad maravillosa de llegar y de transmitir y de hacer escuchar voces que por ahí no son las voces de nombres consagrados en el sentido de lo que es un bestseller o lo que son los grandes nombres, los grandes, el canon de los literatos, escritores, poetas y demás. Nosotros en adhesión, un poco en broma lo digo, desde este lugar remoto del mundo donde vivimos, en esta aldea nuestra llamada La Rioja, donde apenas si sabemos algunas cosas, de otras sabemos demasiado, desde este lugar vamos a hacer un aporte a la Feria del Libro de Frankfurt y le vamos a hablar de un escritor, de un poeta, de un ensayista que nació en un pequeño pueblo de la provincia de Catamarca llamada Belén. Él se llama Luis Franco. Para esta producción que vamos a compartir en esta parte del programa, casi una horita de programa, hemos recurrido a muchísimos trabajos que he podido encontrar, muchos tuve que desechar, muchísimos ensayos, opiniones sobre la obra de este magnífico escritor catamarqueño que nació el 15 de noviembre del año 1898. Cumpliría en este próximo 15 de noviembre 102 años. Él murió acá a los casi 90 años, el 1 de junio del año 1988, solo y muy pobre en un asilo para ancianos de la ciudad de Ciudadela, ¿verdad?, de la provincia de Buenos Aires. Don Luis Franco, por lo que pude ir investigando, descubriendo, conociendo de su magnífica obra, es muy conocido en el mundo académico, en el mundo de la gente exquisita de la literatura, y muy poco difundido entre nosotros, la gente del norte, por ejemplo. Un hombre que a los 17 años ganó el primer premio nacional de poesía, viviendo en Belén, por ejemplo, y que como no tenía dinero para llegar hasta la ciudad de Tucumán, en donde debía recibir ese premio, viajó acompañado por un peón que trabajaba en la finca de su familia, a lomo de mulas cruzó valles y montañas, diría la poesía, para llegar hasta Tucumán a recibir ese importantísimo premio. Cuando dio las palabras de agradecimiento por el premio que recibía, contó de la manera en que había llegado, y todos los literatos de la época reunidos allí en Tucumán, todos los escritores argentinos de nombre, no podían creer que estaban frente a tamaño ser humano y tamaño poeta. No ha sido fácil, decía al principio, poder musicalizar y dar climas a este magnífico poeta, pero sí pensé en algo que pudiera unirlos. Si bien Luis Franco era un poeta universal, pero era un poeta que escribía desde Belén, desde Catamarca, y escribía hacia el mundo, y del mundo, y escribía del hombre, y escribía de la mujer. Un hombre que se adelantó a muchos escritores de su época para hablar de ciertas cosas que no se hablaban, cosas de género, cuestiones de mujer, cuestiones de los homosexuales. Es decir, todo un espacio de libertad que marcó una diferencia como escritor y literato de su época. Como decía, ha sido, entonces busqué una manera de unir y elegí música argentina, interpretada por argentinos. Las cortinas son Jaime Torres, lo que van a, son varias cortinas, un trabajo de Jaime Torres electrónico, que parece una paradoja entre lo moderno y la propuesta de la poética de Don Luis Franco, pero que sin embargo me pareció que tanto una cosa como la otra son tan actuales y tan presentes que bien podían estar juntas. Y la música que va a acompañar a los poemas de Don Luis Franco, que por suerte vamos a tener la oportunidad de escucharlo en su propia voz, en una grabación que hizo allá en la década del 50, en un disco que está perdidísimo, pero que sin embargo siempre alguien cercano a uno o próximo tienen estas cosas y uno puede disfrutarla magníficamente y poder, y lo podemos permitir que ustedes también disfruten de estas propuestas que son únicas y que por suerte la radio da la oportunidad de que se puedan conocer y difundir. Vamos a disfrutar entonces poemas en la voz de Don Luis Franco en una grabación maravillosa y vamos a poder escuchar esa manera que tenía Don Luis de decir su propia poesía, que no es fácil de leer, no es fácil. Yo buscaba algunas para leer ahora y no me resultó fácil la lectura por todo lo profundo que cada frase o cada imagen propone desde su escritura. La música, decíamos, es Pablo Sarabi en violín y Alicia Belleville en piano, dos músicos, de los mejores músicos que tiene Argentina en este momento, de lo que se llama música clásica o música culta o música de estudio. Ellos son conocidos en el mundo entero por sus magníficos trabajos, porque desde hace mucho tiempo conforman un dúo de violín y piano que recupera obras magníficas y que las dejan para el disfrute de nosotros. Hoy vamos a escucharlos a Pablo Sarabi y Alicia Belleville de un trabajo suyo que llamaron Llanuras y que dedicaron a distintos autores argentinos. Vamos a escuchar a Floro Ugarte. ¿Alguien alguna vez escuchó a Floro Ugarte? Por lo menos en un programa de radio. Vamos a escuchar a Piazzolla, a José Bragato, que serán parte de esta propuesta. Comenzamos a conocer quién era Don Luis Leopoldo Franco. Nació en Belén, en Catamarca, un 15 de noviembre de 1898, hijo de Luis Antonio Franco y de Balbina Acosta de Franco. Poco antes de terminar la escuela primaria, la familia se trasladó a la capital de Catamarca para que sus hermanos mayores y él realicen los estudios secundarios. Por supuesto, Luis se destacó como alumno en el Colegio Nacional. A la par que estudiaba, satisfacía su curiosidad de vida y de mundo a través de los libros. Sus compañeros recordaban que en las jugadas de fútbol guardaba el arco hojeando un libro cuando la pelota estaba lejos. Curioseaba o estudiaba cosas que no figuraban en los programas de estudio, ni siquiera en la cabeza de los profesores. Para liberarse del colegio dio los dos últimos cursos en un año y volvió a su pueblo natal, a Belén. En el año 1918 ganó el premio de honor en el certamen literario Juegos Florales, que presidió James Freire con su oda primaveral. La prensa del país y la popular revista Caras y Caretas comentaron ese pintoresco episodio, ya que llegado el día en que se entregaban los premios y sin tener noticias del ignoto escritor, este se presentó acompañado de un peón, habiendo viajado en lomo de mulas durante días desde su pueblo a la ciudad de Tucumán para recibir la distinción. Luis Leopoldo Franco hizo el servicio militar en Buenos Aires, durante el cual pasó gran parte del tiempo en el calabozo a causa de su temperamento. Inició luego la carrera de Derecho, la cual abandonó en el segundo año cuando advirtió, según decía, su escasísima fe en las verdades universitarias e intuyó su incompatibilidad total con la jurisprudencia. Si bien la vida en el campo le proporcionaba la paz para poder leer y estudiar y la posibilidad de trabajar en forma independiente, a veces don Luis necesitaba buscar información en bibliotecas y librerías, por lo que durante varios años alternó entre el ajetreo de la ciudad y la vida campesina. En Buenos Aires trabajaba en la Biblioteca Nacional del Maestro, empleo que, al decir de Luis, le proporcionaba una situación muy modesta pero cómoda, con bastante tiempo libre. ¿Cómo se ganaba la vida en Belén, don Luis Franco? Se la ganaba como labrador de una finca donde combinaba el cultivo de cereales y pastos con el de la vid. Ahí hacía de patrón, capataz y peón a la vez, de herrero, carpintero, talabartero, cuando era necesario. Durante décadas don Luis trabajó la tierra desmontando, nivelando y cultivando alfalfa, vid y conformando una granja. Varias veces, sufrió cárcel por defender el agua de riego, respaldando a los labriegos y por ser considerado enemigo del gobierno y de la sociedad. Daniel Chirón, en una entrevista que se editó en el semanario El Periodista de Buenos Aires en noviembre de 1985, en ese momento Luis Franco tenía 87 años, los retrata de esta manera: un anciano alto, erguido, de contextura robusta. Miro sus ojos profundos enmarcados por cejas salváticas. Su rostro está tallado. Es uno de esos hombres privilegiados para los que la vida no ha pasado en vano. En esa entrevista se le pregunta por qué no aceptó ser miembro de la Academia Argentina de Letras, a la que don Luis respondió: No me veo como miembro de una corporación en la que tuviera que consonar con ciertos modos de ver que diferían de los míos y que, por ser míos, los prefería a los ajenos. Luis Leopoldo Franco, nacido en Belén, en Catamarca. Su poesía: plenilunio, mar muerto y la música, una sonata para violín y piano apasionado y expresivo, del autor Floro Ugarte, en las interpretaciones de Pablo Sarabi y Alicia Belleville. Plenilunio, tú estabas oculta desde un tiempo sin días, te habías ido llevándote la hegemonía de los días puros, cuando tus sueños y los míos, sin un presentimiento, caminaban descalzos sobre el césped del alba. Yo había ya cesado mi batalla de angustia, sostenida sin tregua hasta la última lágrima. Oh, nada más que un tierno terror maravillado. Esta vez divagaba por caminos sonámbulos bajo la luna llena, y había tanta luna, y había tanta luna, y luna, y luna, y luna, y luna, que el naranjal en flor era otro plenilunio. Yo vagaba sin rumbo y sin ruido, escuchando el crescendo del alma en el silencio, rememorando otras andanzas y otros éxtasis en los cuales tus ojos, tus cabellos eran parte integrante de la noche, reviviendo una a una cada ternura tuya, tu madre selva de ternuras digo, y ese sabor a Edén casi vedado que tiene ungido en lágrimas el beso, y nuestros corazones en su dúo sin pausa, el primer amor último, inmortal y fugaz. Recordando que a veces tu alma traicionaba quizá el pudor de la propia hermosura, quizá el presentimiento de una armonía de alas entre la gracia y la pasión, y tus palabras últimas, adivinadas más que oídas, o tal vez pronunciables tan solo por la música, que en ti llevabas nuestro amor, no con pulso de carne, sino como una concepción sin muerte, como un feto divino. ¿Y ahora dónde estabas? ¿De qué destierro sin latidos? ¿De qué orillas de olvido y más allá regresaban alguna vez tus ojos a visitar mi más nocturna hondura? El naranjal brindaba coronas de azares a la luna, que terminó por olvidarse al fin de las montañas y la noche, cuando advertí, o alguien advirtió por mí, que mi alma también se había hundido ya detrás de su confín de noche y nieve, detrás de su innombrable cordillera de añoranza, agonía y nunca más. Nuestro, mar de agresión como una carne y a la vez evasivo como un alma, en verdad, tú que sabes purgarte de la pringosa vecindad de la tierra y el hombre y aún de ti mismo, justamente en tu propia amargura inmortal, bien sé yo que no diste audiencia a nadie jamás, y sin embargo, doy la espalda al mundo para llegar a ti, filial, Padre nuestro de fuerza y de pureza, mar. Te oigo que vienes y que vas, arrastrando y pisando tus cadenas, pero resuelto ya, lo mismo que un forzado detrás de sus barrotes, al esfuerzo final. Pero no, es la tierra la que sufre tu asedio de siglos, y que al final se entregará. Una vez más te veo acometer sus muros, una vez más, bien tirante los arcos de tus ondas, le echas tus tribus de aguas desmelenadas, mar. Y a las olas menores huyen en desbandada a soterrarse en las grutas del mar. Los millones de alas de los pájaros del mar inventan el viento del mar. La tierra agazapada desaparece toda detrás del mar. Sollozan y se quiebran en ola las entrañas sangrantes de naufragios y corales del mar. ¿En qué lúgubre caracol está hirviendo el estertor del mar? Patrón de hechicerías y de fraudes te sé, y cómo alzas de golpe de tu profundidad brazos de pulpo, brazos de hipnosis y de azar, para llevarlo al extraviado allende tu postrer umbral. Cuando devuelves algo, es siempre demasiado tarde, ay. Y cómo en lo hondo el eco de todos los naufragios pone sordina tu cantar, y el de las almas en pena de los ahogados, repitiendo su hipo inmemorial. Mas cómo hablarte de odio, si más allá de la ira y la piedad, la muerte es para ti solo un juego de manos, y no más. Consigues escapar de la emboscada de la tempestad, estruendo que no cansa en mis oídos, y ya estás con tu alborozo incorregible una vez más. Alisando el plumaje de olas y gaviotas, te allegas con el iris de la serenidad, ingenuo como un paraíso en su aroma esencial, trayendo para el hombre, desde el olvido aún de más allá, un vaivén de cuna, una canción de cuna, tan dulce que se oye y no se oye ya. Ahora con los labios de esfinge de tus olas, ¿qué pregunta alzas, mar? ¿O murmuras alguna insondable respuesta? ¿Afirma o niega tu ademán? Ah, buscamos sin tregua y sin poder hallarla, una llave perdida para siempre, quizá. Sacudes tu elemento y yo mi carne en busca de nuestra única verdad. Solo explayar queremos nuestra hondura, pero a ese afán, ¿cómo resulta angosto el mundo? Rebasar, quiero yo el vaso humano y tú el tuyo, mar. Los dos buscamos la amistad de las más vírgenes distancias, con olas de mensajes y canciones que van del invierno al verano, del cero al infinito sin parar. Así en buceo de ti mismo, bajas a tu mayor profundidad, a visitar avaro tus tesoros de gnomo y como yo te vas, siguiendo sin querer otro ritmo más íntimo que ya en tu ritmo está. A todos los peces son mudos para que tú voces y hables por ellos, mar. Pero los peces del gran fondo, donde las medusas dan el tempo a lo que vive con su lentísimo compás, los peces están ciegos de mirar lo que nadie debe mirar. palidez de raíces y de larvas, moviéndose en la sombra y en el fango inicial. Maravillas y horrores sin nombre y sin edad, y una santa ceguera cual la mía, mar, también llena de lívidos secretos, que acaso han de decirlo idiomas que vendrán. En ese aquí abajo de verdad, donde se hospedan las tinieblas madres, y la única luz en los monstruos está, los barcos que al fin llegan son tripulados para siempre por las muelles criaturas del horror primordial. Pues otras playas bien distintas, como yo, guardas mar, o singladuras de horizontes en descenso, puertos de arribada total. Por caminos que van de la angustia al olvido, a veces en oscura y sagrada ebriedad, venimos desde qué tiempo ya. Yo no sé qué antiquísimo en mí de ti se acuerda, y no sé qué unidad explica aún en mi sangre, mi sudor y mis lágrimas el gusto de tu sal. Somos la varga levadura con que algo mayor se amasará quizá. Un estremecimiento somos, nada más, tus olas tú, mi corazón sus pulsos, enviando hacia lo inmenso, oh mar. Ahora te recoges de rodillas, ahí en la oscuridad, los cabellos volcados en la arena y la noche, y te escucho soñar. bella música. Pablo Sarabi en violín, Alicia Belleville en piano. De este trabajo Llanuras, esta sonata para violín y piano apasionado y expresivo. Música que acompaña la palabra y el decir del poeta, ensayista catamarqueño Luis Franco, quien en el año 1931 escribía en la introducción de su libro América Inicial esta especie de autobiografía o esta autobiografía que nosotros compartimos con ustedes. Decía Luis Franco sobre sí mismo en el año 31 en su libro América Inicial: yo, señor, rasgado de ojos y de corazón, limpio de conciencia y de ahorros, de suerte oscura y risa clara, nací y vivo en un lugar tan huido que amagando juntarse en él los rieles, las paralelas no se juntan en el infinito, el tren no ha podido acercarse. Mi infancia me parece ahora cosa de prodigio, sin embargo, cuando niño, tendía con avidez de tentáculo a la todopoderosidad de ser hombre. La escuela se me ocurrió entonces un invento de fastidio técnico, no he variado excesivamente de opinión. En el colegio me aburrí tan descaradamente como un león de jardín zoológico. También en la facultad de Derecho, también en el cuartel de artillería. De ahí, sin duda, mis mejores defectos, mi vocación de soledad tan chúcara, mi cargosa sospecha en la incompatibilidad entre un profesor y un hombre de espíritu, mi entusiasta desapego por toda disciplina, como no sea la que uno mismo se impone. La vida blanca y roja, no un negocio sino una aventura mágica, la vida es mi mayor tentación, pero la palabra y aún el pensamiento tienen la privanza de mis horas tiradas en buscar un arte de tempestad y melodía. Soy hombre, y nada del cuerpo y del alma de la mujer puede serme indiferente. Creo que alguno me sospechó griego, acaso por la risa, aunque tengo sonrisa muy actual. Otro no más que turco, acaso porque soy polígamo de ideas y creo mejor el gozar de todas que entregarme ciegamente a ninguna. ¿Religión? Soy un impío capaz de escuchar devotamente por horas una cigarra pitonisa del sol. Soy un ateo calado hasta el hueso de supersticiones de lo divino. ¿Para qué decir que la ignorancia cerrada de la tecnología figura entre mis grandes erudiciones y que malicio más ciencia de Dios en una calandria que en la suma? Algún tiempo me fastidié lo más confortablemente posible en las ciudades donde los hombres impiden ver al hombre. Pero el campo me sobornó otra vez con los pájaros chismosos de cielo, sus árboles llenos de meditación y de frescura. ¡Oh, su viento, mi profesor de gimnasia y de filosofía! La alegría es mi culto. A mayor título que suelen salirme al camino, como al que más, esas horas de desencanto eclesiástico en que nuestras ilusiones amagan cariarse a la par de nuestras muelas. No sé si 3 o 4.000 plantas puestas por mi mano me autorizan el título del plantador, mas conste de que no tengo otro, aunque soy argentino. Una junta de escopetas, otra de perros, un pavo real que inmana todas las miradas y una yegua lujosa de ímpetu como un ditirambo agotan el censo de mis bienes. Pero no quiero jactarme de mi pobreza, aunque es mi único orgullo. Diablo, horro de inversiones, de diversiones, suelo hallarlas en algunas solemnidades acreditadas, en los charlatanes aforrados de taciturnos, en los retardados mentales con cátedra de saorismo, en los que por tener casi todo no son casi nada, en los que por no perder el tiempo pierden de vivir. A veces pienso que debí nacer pastor o rey. A veces sueño ser un hombre de hierro o de música, pero ya he dicho que no creo casi en nada. Tal vez en la frivolidad maravillosamente trágica del amor, Tal vez en cualquier ídolo, Goethe, por ejemplo, o Walt Whitman. Y eso fue todo. Esto decía Luis Franco sobre él mismo. En el prólogo de su libro América Inicial, del año 1931. La poesía de don Luis Franco, este segundo segmento dedicado a su poesía, en su manera, en su voz, en esta grabación casi secreta que estuvo guardada por mucho tiempo por allí y que hoy la podemos disfrutar en la radio. Don Luis Franco nos dice sus poemas El llora sangre está llorando y La cruz del sur. Sangre está llorando, y llora sangre está llorando, desde el comienzo del mundo está llorando, en el corazón del monte está llorando y llora sangre, y su dolor destrenzando de las raíces del cerro, el bosque, el río, llorando. Como el sollozo en la garganta, el dolor de todo el bosque se va ensuyando, estrechando, despertada por la sangre, tirita el alma. Escuchando mil llantos y miles de años, y qué herencias del olvido volviendo de contrabando, y algo que acaso intenta un giro hacia lo horrendo y lo nevando. Tierra de árboles y gritos, cielo de nubes y lloros, por su llanto van cruzando un ecuador de pasiones, en su pasión dictan su bando, con un dardo indio en la pata. Y al jaguar gime, y qué blando, gime el duro casi hablando, mas quién lo oirá si él llora sangre, está llorando y llorando. Calla, el silencio de los muertos se va a encobar en nuestro pecho, no porque él sigue llorando con su llanto que conjuga el nunca y el cuándo. Bajo el silicio de sus púas, negra resina llora el árbol, y llora espuma el río Pando. Mientras en rojo, rojo, rojo, que llora sangre está llorando. Filos y puntas de estrellas, y hielos y riscos y espinas lo están picando, tajeando. Está llorando y llora sangre. Lo ves llorar, está sangrando. El rojo abierto del ocaso y el rojo oculto de las venas en su llanto coloreando. ¡Ay, corazón vivo del mundo llorando! Cruz del sur, océano del todo y su pleamar de estrellas, y el corazón ciprés apretado de sombras, apuntando a lo alto. Allí tú, sin parangón y solitaria, entre las populosas procesiones, Cruz del sur, encrucijada madre de todos los caminos de la sombra, que la materia en movimiento, dentro del tiempo y el espacio, son, Cruz del sur, tus cuatro brazos. Cielos y cielos superpuestos como las capas de la cebolla, pisos y pisos de estrellas de una geología sin cimientos, y distancias, distancias tan sin fondo que la luz encanece recorriéndolas. Estrellas recién entreabiertas y otras marchitas o aventadas ya como vilano de carga. Astros galeotes amarrados a sus propias órbitas. Ronda catoca del sol y sus secuaces en un rincón perdido. Empedrado de soles de la Vía Láctea, turismo desmelenado de los cometas, pero que pese a todo no infringen sus órbitas. Me sorprendo chupándome el dedo, sin darme cuenta paso del teorema al éxtasis. percibo de algún modo, podéis creerme o no creerme, el torbellino rítmico de los periplos. Mi anochecida hondura prohija por su cuenta el costelando enigma. Podéis creerme o no creerme, duplicando en el mío el latir del unánime. Música total y sé que se escucha a fondo, no bien cesan los otros ruidos. Me asedian las preguntas sin respuesta, enroscándose y silbando, y la noche escondiéndose detrás de las estrellas. ¿Y ahora qué? El cenit y el nadir juegan conmigo al escondite, y me doy de narices contra la eternidad. Mi ombligo y el de lo absoluto son el mismo cero. ¿A quién pedir socorro? Si Dios estaba aún en el huevo cuando el universo se sacó de sí mismo, como el prestímano saca una paloma de su sombrero vacío. Me tiro de una oreja para recobrarme y una carcajada me responde. ¿Dónde? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién salta por encima de sí mismo? Busco poner mi fe en el latir de otras criaturas, bajo otros firmamentos y calendas, con seso y manos iguales o más sabios que los nuestros. Pero me digo al cabo, escupiendo a lo lejos, que eso no vale más que un tedeum o un picnic. El kid se escapará siempre de las lentes y las álgebras como arena de entre los dedos. Quizá es más obsceno que el de violador de tumbas este atentado nocturno contra la integridad del ser. Meter la bóveda de la noche en la de nuestro cráneo, meter la pata en el pozo desfondado del átomo. ¿Dónde se archiva la fe de edad del primer día? ¿Quién entrevió las costas del más allá? Y sin embargo yo, el hombre, intento pisarle los talones a la luz, sacarle la lengua a la gravitación universal. Mi razón tiembla otra vez, amagando apagarse. La luz nocturna rebota la luz como los búhos, y busco cobijarla en el hueco de las manos. El alma se me ha vuelto carne de gallina y su tiritamiento contagia las estrellas. Navegantes somos, pero ¿a dónde vamos, Cruz del Sur? ¿Hacia dónde? Thank you. Estamos compartiendo este especial literario dedicado al poeta y ensayista que nació en Belén, en Catamarca, el 15 de noviembre de 1898, Luis Leopoldo Franco. En el año 1944, en la introducción a uno de sus libros de poemas, don Luis Franco decía: mientras nuestros artistas no se atrevan a renunciar al tutelaje oficial o semioficial en que viven, están perdidos para el arte. Es preciso que el poeta sea el primero en escuchar los mensajes del tiempo, el primero en empujar al mundo hacia el futuro. La poesía será profecía o no será nada. Estas convicciones hicieron que Luis Franco pasara buena parte de su vida en su pueblo natal, en Belén, trabajando él mismo la tierra para sostenerse. Cuando lograba que alguna editorial publicara sus trabajos y le pagara, pero no solamente que publicara, sino que le pagara, se trasladaba desde Belén a Buenos Aires. Produjo casi 60 obras, en su mayor parte agotadas. Algunas están perdidas. Por suerte, una editorial catamarqueña, la editorial Sarquís, hace pocos años reunió gran parte de la obra de Luis Franco e hizo una reedición. Es difícil encontrar otros intelectuales como Franco que tengan su enorme erudición, su espíritu humanista y contestatario desde sus primeros escritos, su amor a la naturaleza y al hombre dentro de ella, expresados en poemas, cuentos o ensayos, en los que se encuentra siempre presente su materialismo marxista. Al mismo tiempo, ya desde la década de los años 20 o de la década del 20, fue encarcelado varias veces, como decíamos antes, por encabezar rebeliones de campesinos que reclamaban por el uso del agua de riego para sus cultivos. El primer ensayo de Luis Franco fue América Inicial, del año 1931, del que leíamos en el bloque anterior la introducción a modo de autobiografía. En poesía se destacan sus publicaciones Suma, del año 1938, que consolida a Luis Franco como gran poeta con fuerte tendencia social. En el año 44 publica Catamarca en Cielo y Tierra, Pan en 1947, Constelación en 1959, Insurrección del poema en 1973, donde figuran sus poemas a Ernesto Guevara. Entre los numerosos ensayos, El General Paz y los dos caudillos del año 33, Walt Whitman del año 45, Biografías animales de 1953, Hudson a caballo de 1956, Biografía sacra de 1957, Pequeño diccionario de la desobediencia del año 1959, Revisión de los griegos del 60, La hembra humana del 62, Prometeo ante la URSS de 1964, De rosas a Mitre de 1967, La pampa habla del 68 y el último libro editado, El presidente Ilía y un libro de ocasión del año 1984. En 1959, decíamos hace un momento, publicó El Pequeño Diccionario de la Desobediencia, que fue editado en la ciudad de Buenos Aires por América Lee, y recientemente fue reeditado por la editorial Sarquís de Catamarca, este Pequeño Diccionario de la Desobediencia. Ahí, en la Apología de la Guerra, dice, en la Apología de la Alegría, dice: la alegría es la cosa más seria de la vida y la más digna de tenerse en cuenta. La mayoría de los hombres ve la vida en blanco y negro, digo en gris. Solo las almas nativamente sanas, es decir, libres, miran las cosas con los colores gloriosos de la vida. La risa inocente de un hombre es más fuerte que todos los demonios. Fuimos engendrados en un relámpago de gozo. ¿Por qué hemos de ser tristes? ¡Qué pregunta, mi madre! Una vida de naturalidad y plenitud excluye el tedio como la vida laboriosa del árbol o el pájaro. Todo creador de belleza es, ante todo, un dispensador de felicidad. El dolor está en la raíz del hombre, pero su vocación es de corola, es decir, de alegría. Decía Luis Franco en su libro, el pequeño diccionario de la desobediencia sobre el arte y la poesía: necesitamos una poesía que sea poder, esto es, una capacidad de libertar al hombre. El objeto de la poesía no es sólo divertir, embriagar o hechizar, sino también afinar, educar, ennoblecer nuestros gustos y pasiones. Donde vive el hombre más libre, allí es el lugar más sagrado de la tierra. Luis Franco rinde noble culto a lo de adentro y lo de afuera del hombre. Es decir, tanto es valioso el goce paradisíaco de un baño en el mar como el adentrarse en los laberintos de la filosofía. Ambos, ese adentro profundizador de su esencia y ese afuera glorioso, deben estar unidos por el amor, decía. Sentidor hondo de la naturaleza en todas sus manifestaciones, para el poeta son sagrados el aire, la tierra y el agua, fuente y manantial de vida e inspiración suprema del arte, y advierte desde su completa sabiduría que no puede divorciarse el amor a la naturaleza toda del amor al hombre. No podemos renunciar a la sociedad por la selva o la mujer por las flores, ni viceversa. Pero enlaza la poesía, el arte en general, con la libertad. Por ello concibe al poeta como vate, como anunciador del futuro, como libertador de ataduras, como sacralizador de lo humano y lo natural, anticipador de un futuro liberador de ataduras canonizadas. La vida la entiende el poeta no sólo como conservación, sino también como ascenso y transformación, como evolución. Busca volverse más intensa y más bella. En toda su obra, él está encantado por el misterio del árbol. Decía: lo siento como algo potente y hondamente vivo en su cuerpo y su alma vegetal, influyendo sobre los míos. El árbol está en relación consanguínea y espiritual con el alba, el pájaro, la nube, la lluvia, el sol, las cigarras, el líquen, la enredadera, el viento, la brisa, la noche estrellada y los horizontes del subsuelo, y también con el hombre. ¿Por qué no? Muy poco puede averiguarse del alma si no interrogamos al cuerpo. La carne es tan profunda como el pensamiento más, porque anuncia que el día en que el aire matutino del bosque, de la montaña o de la orilla del mar llegue a ser expedido por receta en costosos frascos sellados, los boticarios aliviarán sus conciencias y los clientes sus dolencias. Poesía en la voz de don Luis Franco. Casualmente, en esta poesía, indagando en lo profundo del hombre, indagación del hombre, y la otra poesía, estoy llorando aquí. indagación del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Usted lo sabe? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y todos ustedes? Yo de mí solo digo que entiendo poco nada, o quizás sepa más de lo que entiendo. El sujeto de máximo escalado y horizonte, si preferís la bestia metafísica, ¿es a la vez la más hirsuta? No es fácil entenderlo. ¿Se tatúa en el tórax un ancla o el infinito? ¿Se cuelga del cogote un collar a lo perro? ¿Se escalpa la mollera? ¿Se degüella el prepucio todo el resto para personarse a sus dioses? ¿O se enllanta de oro la cefa a la cabeza para obligar a otros a doblegar la suya? Si estoy calumniando a alguien, que levante la mano. ¿Pasa al obispo el cardenal color de sangre enjuta o fresca? ¿Pasa al papa vestido de lápido sudario? ¿Pasa otro que se cuelga del cinturón de mando una muleta de dos filos? ¿Y otro que baraja monedas o conciencias con manos de embalsamador egipcio y el de la diplomacia de dedos de taur y peluquero de señoras? ¿Y los pastores de la ganadería del becerro de oro? Parad bien las orejas. ¿El candor del alba manchado por una ejecución capital a una misa? ¿Crucificada la vergüenza en cada vía apia? ¿El sudor alquilado volteando los molinos del mundo? ¿Niños lactando ayunos desde el claustro materno? ¿La casta deglute su caviar de huevos de serpiente? ¿Llega la apoteosis del ombligo con su propia persona de lombriz solitaria frente a las hecatombes nubladas con incienso o aullidos humanos tapados con tedeus? Me advertiréis que eso no es todo el hombre. Me informaréis de su dialéctica, su música, sus sueños de varias pares de alas y otras travesuras de exángel, y de su intento de trocar la luna en una estación de servicio y de firmar el bill liberador del átomo. Y todo eso, me digo, ¿de qué sirve si aún tardan en emanciparse de sus legañas y sus telarañas? ¿No será mucho escupirle la frente para que tunda las orejas como burro con moscas mientras no intente alzarse sobre sí de peaña hasta su total estatura? Si no es capaz de eso, que haga un auto de fe con sus sorbonas y museos y que eche por la borda su astronáutica y que reingrese a su caverna. El orito ortofónico, dame la pata, escuche. ¿Cuánta sangre ha pasado debajo de los puentes? ¿Cuánto llanto debajo de la historia? Y tú, el que se alzó un día en sus remos zagueros y comenzó a amasar el mundo con sus manos, aún en el atajo del ornitorinco, quiero decir, negándose al oficio de hombre, esto es, alzar sus manos al rango de su sueño. Vamos, deja tu alma occipital, tu contraitinerario de muertos y efemérides, tus diarias batallistas de saliva y estruéndote. Púlsate bien el alma para oír cómo suena. A ver, anímate al escalofrío inédito. Conjunción. Desnudez que mis ojos reflejan así en llamas, solo en llamas, por un intenso pacto. Y esa otra más honda que van haciendo al tacto. Desnudez manantial alumbrado por mí, con sed verdadera y furor verdadero, hasta romperme las manos, poseer. Generaciones, siglos han trabajado para los sentidos y su candor sagrado. Piel misteriosa de frescura y calidez a un tiempo mismo, con toda la fuerza de los climas y su dulzura, cosa de abismo como nuestra alma, hermana melliza del alma. En tus ojeras y en tus venas lenta, el alma besa cielos que el corazón inventa. Pero ya mi monstruosa ternura besa lo que en tu vientre es más verdad, porque no puede besar tu corazón, mío ya para días aún no venidos y desde lo más antiguo, ¿verdad? Júralo con uno de tus muslos de pasión puestos sobre mis latidos. Choque de dos elementos, pureza del mundo, El profundo verano de la sangre nos somete a su imperio, y mi gran sed bermeja quiere empaparse de número misterio. Lo que tal vez no puede nombrarse y no se nombra, y un estrellado remonte semeja, es ya descenso y reflujo hacia la sombra, cuando aún enternece a las estrellas tu queja. Celebrado el mutuo divino servicio, sospechamos apenas nuestra medida. Ya mis besos recobran su juicio, y como a recién nacida te acaricio. Y tú acabas de nacer en lo eterno y lo más fresco del amor, mujer. Estoy llorando aquí. Estoy llorando aquí tal como un ojo herido que vierte sangre y lágrimas a un tiempo. ¡Ay, llanto mío! Llorando por los náufragos de tierra, hinchados ya como un naufragio líquido, y a quienes otro mar de sal y llanto les sorbió con un simple gorgorito el alma abarcadora de infinitos. Estoy llorando aquí con un llanto robado a los abismos, por el niño que moja su orfandad ya con llanto de cárcel y prostíbulo, por el hombre que nunca tuvo lágrimas para los otros ni para sí mismo, y por el llanto que no encontró ojos que ante la luz lo alzaran redimido. Quiere pararse helada mi lengua atravesada de veranos y ríos. Estoy llorando por el hombre curvado aún de ocasos y de sueños baldíos, aún incapaz de pregustar lo eterno en sus sorbos de efímero, que imaginó su carne como un luto de su alma, urdido con tiniebla y tramado con frío, y que aquí abajo aún sigue llorándose en destierro de un Edén cultivado con insomnio y delirios, mientras vuelve la espalda al otro que inauguran el rocío y el trino. Estoy llorando, ahogando un grito tan lejano de hondura que tal vez ya no es mío, llorando por el puñal de sacra traición, el crucifijo, por el yugo vestido de espada de la patria y el fervor de la tumba vestido de arzobispo. Estoy llorando con la sal de la sangre, el sudor y el llanto mixtos. Quiero infligir al mundo mi propio escalofrío por el hombre apeado a Grey para que acepte el ósculo amoroso del vampiro, por nuestra zorra mera que esconde como un crimen su ternura y pudor despavoridos, para que allí los huellen todos como a umbral de granito. Estoy llorando, nada debe quedar en el olvido, con toda la memoria y el espanto y los latidos, como caballo que ante el incendio en la noche profiere su relincho. Llorando estoy por toda la mujer que vive aún del saldo de arrodillados siglos, perpetrando con lágrimas ardidas su propia consunción como los sirios. Lloro por todo el hombre que aún se halla a sus anchas en la tiniebla arcaica de inquilino, él que puede inventarse cada vez con más numen a sí mismo, el padre de los hombres que lleva su futuro como envainada espada al cinto. Poesía de don Luis Franco, realmente qué profundidad en esto que escuchábamos, qué suerte poder disfrutar de estos espacios en la radio. No sé si ustedes, hay alguien del otro lado, por lo menos Alberto lo está disfrutando, yo también, y esto ya nos basta. Pero es una manera, me parece, de que la radio cumpla uno de esos roles que tiene en la sociedad, que es poder contar y poder transmitir cultura, sobre todo de estos seres tan nuestros, que han hablado tanto de nosotros, que han pensado tanto por nosotros y que han sentido tanto por nosotros. Cuando digo nosotros, hablo de la humanidad. Luis Franco está ocupando el espacio de la radio y vamos a ir cerrando. voy a volver a leer lo que él decía sobre los árboles, porque vamos a escuchar algunos textos que tienen a los árboles como protagonista. Él dice, él habla del misterio del árbol y dice: lo siento como algo potente y hondamente vivo, en su cuerpo y su alma vegetal, influyendo sobre los míos. El árbol está en relación consanguínea y espiritual con el alba, el pájaro, la nube, la lluvia, el sol, las cigarras, el líquen, la enredadera, el viento, la brisa, la noche estrellada y los horizontes del subsuelo, y también con el hombre. ¿Por qué no? Escuchamos a don Luis Franco algunos textos sobre los árboles. En muchas comarcas de nuestro país, cuando se dice árbol a secas, se sobreentiende que se trata del algarrobo. El algarrobo suministra la mejor madera que la mayoría de nuestros campesinos conoce, y de ella salen como coplas de la boca de un payador puertas, dinteles, cumbreras, horcones, morteros, bateas de lavar o amasar y hasta cabos de rebenque. Por ley, el esqueleto de los ranchos de la pampa cimarrola de antes también era de algarrobo. Su fruto es una vaina rubilinga o morocha, parecida a la del poroto, pero sus semillas están envueltas en un tuétano no menos dulce que la miel, y la algarroba resulta un manjar tan codiciado como el maná para los expedicionarios de Moisés en el desierto. Para hombres y ganado mayor y menor, sin excluir chanchos, conejos, ratones y gorgojos. Molida y disuelta en agua, es un refresco tan delicioso como el pagado a precio de oro en bares y confiterías. Fermentada, produce la loja, un rival indígena del vino y la cerveza. Con la algarroba seca y reducida a harina y pasada por el molde y el horno, se elabora el patay, bizcochuelo de los pobres. Como si fuera poco, las hojas y la corteza del algarrobo son ricas en tanino, es decir, un regalo para las curtiembres. El algarrobo en el algarrobal, gracias a la competencia para ganar la luz, llega a asumir una ambiciosa estatura. Aislado, gana en corpulencia, en sombra y fruta. Su copa se vuelve a veces tan ancha que puede dar sombra a un rebaño. El águila suele anidar en alguno de los encumbrados algarrobos del cerro. Vi una cierta vez posada en la cima de uno de ellos. Me detuve, enfrentando el resuello, a paladear el espectáculo. El patrón de aquel áspero destierro sirviendo de apeadero a la patrona de la gran altura, de varios horizontes encimados. En olor de naturaleza, ama por igual cada una de sus muestras: lago, montaña, árbol, sol o caracol. Las luciérnagas son tan vívidas como las estrellas, y en el equilibrio y armonía de lo que existe tienen la misma importancia. ¿Que el cardón no es un árbol hermoso? En verdad, en vez de acogedora fronda, tiene espinas de pelea. Carece de temblor y de rumor de hojas, y su sombra es estrecha como sombra de lanza o una sepultura. A ratos sugiere la imagen de un puma alzado sobre sus patas traseras, agrediendo con su panoplia de garras y colmillos. A ratos parece un indio erizado de flechas, defendiendo el acceso a la cima de sus cerros. De pronto nuestra visión cambia, porque sabemos que el pobre ha trocado sus hojas en puones para defenderse de la sed traída por soles y sondas inmisericordes. También sabemos que en primavera corona su aspérrima rigidez con una flor blanca e inmensa que sale de él como el alba sale de la noche. Tampoco ignoramos que a falta de otra madera el serrano aprovecha la de su tronco para tablas o vigas, y que semienloquecidas por la sequía, las vacas suelen derribarlo para descubrir a astazo limpio su pulpa fresca y aguachenta como una sandía. Pero algo más significativo, a fuerza de paciencia, el pájaro carpintero taladra el espinudo tronco para hacer su nido, y así como los demás árboles, nuestro amigo puede disfrutar de ritmo y de canción. Esa correlación misteriosa entre todas las formas vivas de la naturaleza es la que sintió Francisco de Asís, un santo de excepción, pues mientras los otros vieron en la naturaleza un enemigo del alma y en sus bellas figuras una tentadora invitación al pecado, Francisco, hijo de un mercader acaudalado, huye de las pompas sacras o profanas como enemigas de lo mejor del hombre, ayuda a los labriegos a alzar sus cosechas y se echa a rodar tierra predicando la desnudez del evangelio olvidado. Pero hace algo más hermoso, muestra la fraternidad sagrada de las cosas en la belleza y la alegría, y lo dice, no en latín, sino en la lengua del pueblo, como Dante, casi un siglo después. Francisco, que llamó hermano al ferocísimo lupo de agobio, erizado de lomo y colmillos, hubiera hecho lo propio con el cardón de nuestras sierras, erizado de pones de pies a cabeza. Escuchado El Algarrobo y El Cardón, dos textos de don Luis Franco. Está sonando los Quique Cinesi y Marcelo Mogilevski, el silbador de Cuchi Leguizamo. Bueno, hemos compartido este especial de Luis Franco, Luis Leopoldo Franco, poeta, ensayista, cuentista que nació en Belén el 15 de noviembre de 1898. Y murió el 1 de junio de 1988, casi al cumplir 90 años, en un asilo para ancianos de Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires, solo y pobrísimo. Dejó una obra maravillosa que todavía está esperando ser descubierta. Él se llama Luis Franco, es poeta, es ensayista, es cuentista. Nació aquí, cerquita, en Catamarca. Y es un orgullo para las letras argentinas, para las letras de Latinoamérica y para las letras del norte de nuestro querido país. Seguimos en los últimos minutos de programa. Un poquito de cortinita. La verdad que cuesta salir de este clima que propone, no yo, el poeta, porque su obra y sus cosas, no sé si ustedes la han podido escuchar, si han tenido el tiempo para hacerlo, las ganas, pero si han escuchado aunque sea una, vale la pena, porque este hombre sí que sabía decir cosas desde lo profundo de su inmensa humanidad. Antes de terminar el programa, los últimos minutos nos dedicamos al segundo capítulo del ciclo 500 años sobre el libro Las venas abiertas de América Latina, una producción que se realizó en Ecuador en el año 1992 y que son 20 capítulos que hablan de este libro. Nosotros vamos a compartir el segundo. El lunes pasado lo hicimos con El descubrimiento de América. Hoy el segundo capítulo que compartimos con ustedes es La fabulosa plata del Potosí, sobre el libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.

donde no se pone el sol y donde no se acaba la plata. España estaba hipotecada, pero el rey Carlos V y los reyes que le siguieron gastaban los tesoros de América en inacabables guerras religiosas, en derroches cortesanos y en pagar deudas cada vez más gigantescas. Ni toda la plata de Potosí sirvió para salvar a España de la ruina. Y en 200 años más, el país estaba en una total bancarrota. Antes que los barcos con la plata llegaran a Sevilla, ya el rey español los tenía entregados a los banqueros que le andaban detrás para que pagara. Exactamente. Estaban los Welser y los Fugger, que eran alemanes. Los Schett, los Grimaldi, italianos. Había ingleses, holandeses, franceses. En fin, todos esperando para cobrar sus deudas. Entonces España tenía la vaca. Pero otros se tomaban la leche. Así mismito, así mismito. Y se tomaban mucha, ¿eh? Ya lo creo. Sí, sí. América era un negocio europeo. Los países de Europa, los que hoy llamamos de la Europa Occidental, esos eran los que se tomaban la leche. Ah. Bueno, ¿y qué hicieron con tanta leche? Te digo, con tanta plata. Bueno, ellos sabrán lo que hicieron. Oiga, ¿y ese señor que estuvo antes hablando con el rey de España? Ese era un europeo, ¿no? Sí. Era un banquero alemán. Y dígame, ¿no podría hablar yo un rato con él? ¿Eh? A ver si me aclara un poco todo este asunto que... ¿Quién me molesta? Ah, perdón, soy... Ah, es usted. Pues sí, sí, señor banquero. Quisiera preguntarle una cosa. Pregunte usted, señora. Pues, ¿cómo le diría yo? Mire, lo que yo quiero saber es lo que ustedes hicieron con toda la plata que se llevaron de Potosí. ¿Qué nos llevamos? Señora, no hable de esa manera. Bueno. Esa plata nos la pagó a nosotros el rey de España. ¿Ah, sí? Él debía, nosotros cobrábamos. Vaya gracia. Un ladrón robándole a otro ladrón. Un poco más de educación, señora. Por favor. Está bien. Dejemos eso. Pero conteste a mi pregunta. Yo lo que quiero saber es dónde están metidos todos esos montones y montones de plata. Porque, que yo sepa, no levantaron ningún puente sobre el mar. ¿Qué hicieron entonces? ¿La guardaron? ¿En qué la gastaron? Pues verá, nosotros empezamos ni intente comprender, señora. Eso es un secreto profesional. ¿Qué secreto ni qué cuento chino? ¿Por qué no contesta? Yo quiero que me diga qué hicieron ustedes con todo ese dineral que se llevaron de aquí. Señora, ¿para qué remover al pasado? Todo esto ocurrió hace siglos. Estamos ante un secreto histórico algo complicado. Ya. No intente comprender más, ¿eh? Bástele saber que pusimos a circular el capital. Sí, claro. Pero si no hubiéramos tenido nosotros la plata, ¿con qué hubieran circulado ustedes? Señora, esos son secretos de la economía internacional. Vaya con el banquero secretista. Por favor, sin pleito. A ver, don Fugger, por favor. Oiga, señora, por favor, esos no son mudos. Así no se trata a los personajes de la historia. Pero es que ese banquero me cargó con tantos secretos. Es que son cosas muy complicadas, pues señora. ¿Cómo vamos a entender nosotros los enredos de los economistas? ¿Y por qué no? Pues la verdad es que no hay ni mucho enredo ni mucho secreto, ¿eh? La cosa es tan clara como el agua lluvia. Es lo que yo digo. Sí, ustedes ven todos esos países de Europa tan refinados, sí, tan elegantes, que fabrican desde una computadora y un avión supersónico hasta un perfume de lujo. Esos países donde sobran autopistas, donde sobran automóviles, industrias de todas clases. Que son capaces. Esos que llamamos los países del primer mundo. Los de la comunidad europea. Los países desarrollados. Sí, dicen, ¿no? Pues el gran secreto es que se desarrollaron a costillas nuestras. Vaya. Sí, a costillas nuestras. Que en la raíz de todo su desarrollo Ahí es donde está nuestra plata. La plata de Potosí. Ah. La que empezaron a acumular hace 400 años. Ahora entiendo. Con que eso era lo que el banquero no se atrevía a decir. Eso era, señora, eso era. No quieren reconocer que Europa se levantó con dinero robado. Que las riquezas europeas se deben a que hace siglos nos saquearon. Claro. Potosí fue la vena yugular de América, señora. Toda la sangre se la chuparon ellos. No, hombre, por favor. Pero usted se olvida de algo importantísimo, ¿De qué ¿no? cosa, señor? Que los europeos son, a más de inteligentes, gente trabajadora y ahorrativa. ¿Verdad? Ahorrativa, ahorrativa, dijo. Jugaron con ventaja, amigo. Se dice pronto, 35 millones de libras de plata robada. Ya lo creo. Montañas de dinero. Así, ¿eh? Así, mansitas. En toda la historia de la humanidad, nunca se había acumulado tanto dinero en tan poco tiempo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Imagínense que las riquezas que sacó España de Potosí eran 3 veces más que las que tenían toitititito los países de Europa juntos. Madre 3 veces más. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Con tanta plata les alcanzó para todo. Claro, claro. Para enriquecerse y para construir todo tipo de fábricas. Ya hicieron cosas. ¿Y qué pasaba después? A ver. Ajá. ¿Qué pasaba después? Que lo que hacían en esas fábricas nos lo vendían a nosotros. Nos lo venían a vender aquí. Ah, ¡negocio redondo! Ahí. ¡Negocio redondo! Primero, les quito la plata. Y después, les vendo lo que fabrico con esa misma plata. ¿Se dan cuenta? De ese jueguito vivían los ricos de Europa y sus compinches, los españoles ricos de Potosí. Vean la nueva mercancía llegada de la Europa. Finísima tela de Italia. Elegante sombrero de París y Londres. Oui, mademoiselle. Voilà la crème de la crème. Encajes, espejos, tapices de Flandes. Bellísimo bocado. El fondo del infierno. Y todo el domingo pasaban olvidando, bebiendo chicha hasta caer por el suelo. El látigo del español siempre listo. Indio escucha por la espalda, decían cuando pegaban. Morían en el cerro, dentro del cerro. Cabezas quebradas, pechos reventados. Morían cuando los arrastraban desde su campo a las minas. Era la tristeza del corazón, era el frío los que mataban en el camino. Morían mujeres, hasta niñitas murieron. Por eso rezaban al dios del cerro para que secara ya la plata. Y vino ya el día en que Tata Dios escuchó la voz de los mitayos, la voz de los muertos y de los que aún vivían. Maldijo la codicia de los blancos y no sangró plata nunca más el cerro. Se acabó. Después de más de 2 siglos de explotación, cuando la plata se acabó, Potosí cayó en el vacío. La ciudad más rica de América se hundió en la mayor miseria. Lo mismo pasó en Zacatecas y Guanajuato, en México, y más tarde en Ouro Preto, en Brasil. En las grandes ciudades mineras de América, en las que hicieron rica Europa, Hoy solo quedan vivos los fantasmas de la riqueza muerta. Bolivia es el país más pobre de la América del Sur, uno de los más pobres de todo el mundo. Potosí no es hoy más que una pobre ciudad de la pobre Bolivia. La ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene. El Cerro Rico, a 5.000 metros de altura, parece una muela cariada. En sus túneles, 8 millones de indios fueron sacrificados para enriquecer a Europa. 8 millones de cadáveres quedaron en los socavones de la fabulosa Montaña de la Plata. De esta manera hemos compartido el segundo capítulo de esta serie 500 años sobre el libro Las venas abiertas de América Latina del escritor uruguayo Eduardo Galeano, un ciclo que vamos a compartir en todos los programas de este mes de octubre, adhiriéndonos desde la radio a repensar esta fecha del 12 de octubre que se aproxima, en donde en el año 1492 comenzó una nueva historia en esta parte del mundo. Nos despedimos, nos encontramos el viernes a partir de las 18. Muchas gracias por ser parte de esta propuesta radial y muchas gracias a mis compañeros desde la operación técnica. Nos encontramos el viernes y que tengan todos unas muy buenas noches. Por Nacional, Argentina se informa.